poder. Y vendrás con una sonrisa. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Un milagro. Me desperté muy temprano y salí de la casa en silencio. Nadie sabía dónde iría ni lo que haría. Antes de decirlo, necesitaba yo saberlo. Pensé que sería la sorpresa que hace un año esperaba. Luego, con asombro, una mujer me dijo: "Que Dios te ilumine, pronto serás madre". Con alegría di gracias, era lo que buscaba. Le llamaría miel porque sería dulce como la miel. Era mi deseo tener un varón. Lo buscamos mucho tiempo, pero tuvimos una sorpresa. Nacería una princesa. Le llamaremos milagros porque Dios nos concedió el milagro que mis entrañas puedan acunar esta vida. ¿Qué más podría pedir sino dar gracias y seguir cuidando este milagro que Dios nos ha dado? La cuidaré cada día porque aquella madre solitaria hoy tiene a su lado todo lo que ha deseado: la luz de mis ojos, mi reina Milena, mi corazón y mi princesa. ¿Qué más podría pedirle a Dios? Le doy gracias por este milagro, por ayudarme en los momentos que creía que no lograría levantarme cada día. Con esto le doy buenas tardes a la audiencia con los poemas de Brisa, y hoy he elegido este poema especialmente, que yo personalmente se lo escribí a mi princesita Irina en el día de su cumpleaños. Se lo dedico y le dedico toda la sección de poemas. Ahora voy a leer un poema de Juan Miguel Bustos. Homenaje a los maestros y maestras de San Luis. Como un rumor de mar embravecida, como un fragor de gleba germinando el trigo, rubio camino por donde avanzas, incontenible el pan de los pueblos. Así los he visto por encima del miedo a la metralla que supone la pólvora hostil y la ráfaga que escupen torpemente los voceros de la infamia y el escarnio. Palomas de tiza o de fuego tal vez, o de granito, no por poner la otra mejilla resignan la gloria, no por regresar a la paz de las aulas abandonan el campo de batalla. Donde el grito continúa, podrán borrar debajo de los plátanos la carpa digna de la plaza, empeñarse en el intento de barrer en el mosaico el rostro de la lucha. Hay una carpa ahora en cada corazón y en cada espíritu. La clase magistral ha sido dada, bastará solamente recoger las banderas y emprender el camino. El rumbo de la dignidad está marcado. Bueno, y con esto le vuelvo a haber compartido otro viernes más con la sección de poemas de Brisa, y le doy gracias por escucharme, y también les digo que si alguien quiere traer algún poema, se los puedo leer, o me pueden llamar al 2664-6363-05 y nos ponemos en contacto. Bueno, gracias por escucharme otra vez y nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Y antes del espacio de poesía, estábamos escuchando linda música, ¿verdad, Yami? Allí nos había seleccionado la operadora que volvió, Eli, nos había seleccionado Alfredo Zitarrosa, un clásico uruguayo, el cancionero popular latinoamericano con Doña Soledad, y después a Claudia Pret, Trampas del Poder, creo que es lo que escuchábamos, si mal no recuerdo. Y mientras ya nos vamos preparando para los entrevistados que están acá en la casita cultural, ¿no es cierto, Yamila? Sí, ya están ahí ansiosos esperando. Ya somos y los hacemos esperar. Y nos vamos ahora al espacio de reflexión. Tenemos una entrevista que hemos hecho a Tato Iglesias sobre el libro que se editara hace unos días y que después vamos a comentar después de escuchar la entrevista para frente y luego comentamos un poquito el acontecer de esta entrevista. ¿Te parece, Yami? La vamos a escuchar. Escuchamos entonces a Tato Iglesias. Buenas tardes. Me encuentro en este momento con el señor Roberto Tato Iglesias, un querido amigo y compañero, autor del libro Para Frente, con la idea de que nos cuente un poco sobre su experiencia al escribir este libro. ¿Cómo andás, Tato? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir a verme. Mira, en realidad este libro surge de una reflexión de mi amiga y compañera de la cátedra y de la vida, de la vasca, ¿no? Ana Masi. Porque un día conversando y viendo que los alumnos que venían a la universidad tenían cada vez más escasa memoria de la realidad, del contexto, del país, de los problemas, no te estoy hablando de San Martín, sino de hace 10 años atrás, ella me dijo, bueno, con toda la experiencia que vos tenés, sería bueno que lo escribas, y qué sé yo. Entonces, esa fue la idea central. Entonces le propuse justo estábamos conversando con Luis Vilche y Mónica Garbe, dos amigos míos, que tienen una editorial que se llama El Viento, culturalmente hablando, me gusta a mí eso de culturalmente hablando, viste que siempre está en el título, y bueno, decidimos hacer una trilogía, o sea, tres para frente, ¿no? Y acabamos de publicar la primera. Fue muy interesante porque fue una entrevista que ellos nos fueron haciendo. O sea, nos juntábamos todos los martes aquí en la oficina mía, en la Avenida España. Entonces ellos me iban preguntando cosas desde que nací. La idea siempre fue no centrarla en mí, al libro, ¿viste? O sea, la idea era que yo fuera relatando cosas de mi vida, pero esencialmente con el propósito de ponerla en contexto. O sea, por ejemplo, mi padre me trae de Entre Ríos, yo nací en Entre Ríos, ¿no es cierto?, a Buenos Aires porque se fue a trabajar con Perón. Entonces contextualizo desde mi subjetividad qué es el peronismo, cómo fue, qué pasó en aquella época, y así voy haciendo a medida que voy relatando cosas mías, eso. O sea que sería una cuestión de historia de vida, educación popular y contextos, ¿no? Entonces grabábamos acá, después ellos lo desgrababan, un trabajo terrible, ¿no? Lo desgrababan, me lo mandaban a mí y ahí venía el trabajo de escritura más fuerte, porque no es lo mismo hablar que escribir, en mi caso por lo menos, ¿no? Entonces había que corregir, bueno, y después mandárselo de vuelta, leerlo ellos. Fue un trabajo realmente arduo, ¿no? Y bueno, finalmente lo pudimos terminar. Ahí explico adentro por qué le decimos para frente, ¿no es cierto? Que en realidad es portugués, eso es brasilero, ¿no? En Brasil todo el mundo dice para frente, ¿verdad? Todos los militantes, o la gente que estaba con nosotros y con Pablo Freire, para frente, o sea, para adelante, ¿no? Vamos para adelante. Y hasta su mante lo adoptó a eso, y yo cada vez que alguien se bajaba de Quilquincho y se despedía o subía, levantábamos el pulgar y decíamos para frente, quedó como un lema, ¿no? Así que esa fue la forma en que trabajamos. ¿Cómo crees que es el sentido, la práctica o importancia política de escribir un libro en San Luis? Y también, o sea, no solo escribirlo, sino que el libro está editado acá, ¿no es cierto? Sí. Y de forma artesanal. Exacto. Que no es casual, no. Bueno, Gaby Rosales, no sé si leíste, hizo una crítica, que se la tengo que agradecer, todavía no he podido hacerlo, del libro, que me emocionó, sí, mucho, sí. ¿Viste? Fue muy, para mí fue muy importante, yo lo quiero mucho, Gaby. Las cuatro razones para leer para frente. Fue muy importante. Porque, claro, uno... hace ya con la edad que tengo es ir relatando con la máxima honestidad posible todo lo que uno ha vivido. Entonces, según el Gabi, bueno, hay relatos de la propia Universidad de San Luis, o de la provincia de San Luis, o de otros lugares donde, bueno, la memoria es imprescindible, y no hay mucha historia fresca, ¿no es cierto?, de lo que ha venido pasando. Y eso que llegamos en este primer libro hasta el año 1990. Ahora en el segundo estamos yendo del 90, pensamos llegar hasta el 2001, porque esos 10 años son muy jugosos, ¿viste?, en el país y en la vida nuestra, en la militancia. Y después del 2001-2002 hasta la fecha, ¿no? De todas maneras, esta última década escribí varios artículos en esta última década que salen en un libro ahora que lo publica la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿no? El 10 de octubre lo vamos a presentar en la feria del libro, que se llama Caminos de Autonomía, donde están todos los artículos. Hay una presentación de Alfredo Grande y del secretario académico de la universidad, y hemos hecho un glosario, que eso fue muy interesante, una idea de la Caro Sabino, o sea, también con este ánimo de que se pueda aprender un poco más, y nosotros mismos también. Cada persona que nombramos, cada libro, cada acción, tiene una explicación atrás, ¿no? Y finalmente me hicieron una entrevista actualizada, o sea, prácticamente al día de hoy. Entonces, me parece que este es el sentido de escribir, ¿no? Como ir dejando cosas que ayuden a pensar, a reflexionar y hacerlo con San Luis, que es tan difícil acá, ¿no? Porque uno hace cosas y después nadie te las compra, o poca gente compra, como me pasó con los Cuadernos Rebeldes. Sí. Parece mentira, ¿no? Uno trabaja para la gente, lo hace gratis a esto por amor, y bueno, no se consume mucho. Y decidí hacerlo con muchas críticas que me han hecho, porque lo hacía de esta forma, ¿no? Con Luis, porque aparte de ser amigo, él se ha dedicado a esto, se dedicó su vida a la poesía, a vivir de esto, que no es fácil. En este mundo contemporáneo no es fácil. Él es un idealista, con mucha pasión. Entonces él vive de las revistas que escribe, de los libros que edita. Me pareció muy importante, un gesto de amistad, que él pudiera aprovechar esto del libro, sobre todo el esfuerzo, ¿no? Yo le he ayudado alguna vez a juntar cartones, porque hay que juntar cartones, los corta uno por uno, los hace, después de hacer 30 libros le quedan las manos destrozadas. Y acá hizo 150 libros que ya los vendió a todos, y ahora tiene que hacer más para llevarlos a Río Cuarto, como sea la feria del libro. Entonces es una decisión ideológica mía, profundamente ideológica. He recibido críticas de compañeros que están en el campo popular, pero parece que estuvieran en el campo de la oligarquía, porque les gusta el libro porque tiene tapa de cartón, y a mí me parece extraordinario, ¿no? Realmente, muchas veces los militantes entran en estas contradicciones. Y vos, esto es como pensando, ¿de qué manera te sirvió personalmente, bueno, escribir para frente o que salga en este momento de tu vida? Mira, no es casual que salga ahora, porque estoy jubilado, y si bien mantengo mi trabajo en la Trashumante, que es bastante importante, porque hay muchas cosas que estamos haciendo, que otro día te voy a contar, sobre todo con una escuelita Trashumante que estamos haciendo. Pero aparte, bueno, tuve un infarto el año pasado, ¿no? Y parece mentira, el infarto me ayudó, ¿no? Porque aparte de que estás controlado ahora, ¿viste?, y tomo cosas para que no pase más y todo ese tipo de cosas, es como que me cambió la perspectiva de la vida. Los médicos me dicen que siempre pasa eso si uno reflexiona. Entonces me serené mucho, me tranquilicé, estoy más paciente que antes, inclusive con algunas cosas, y así que para mí fue bueno, ¿no? Esto de estar en movimiento, de estar pensando, de estar escribiendo, de estar trabajando, es una cosa que para mí es muy importante, ¿no? Y no es casual que tenga dos para frente, y aparte el de Río Cuarto va a tener un segundo libro también, porque ahí vamos a entrevistar a toda la gente del país, conocidos, que estuvieron resistiendo estos modelos neoliberales, ¿no?, en los últimos 10 años. Por ejemplo, el señor Félix Díaz, que vino acá, ¿no? Verlo desde ellos, ¿no?, desde nosotros. nosotros, ¿no? De cómo lo vivieron la gente que está Sabatina, la gente que está resistiendo a Monsanto, y todas estas expresiones, ¿no?, culturales, sociales y políticas. Entonces, bueno, ese sería el segundo Prafrente. No, sería el segundo del Río Cuarto. Ah, del segundo de Camino de Autonomía. De Camino de Autonomía. El segundo Prafrente, claro, va del 90 al 2000. Claro. Sí. También en modo así de entrevistas, como nos ibas contando. Sí. Yo ahora me estoy juntando todos los jueves con ellos. Pero ahora voy yo a la casa de ellos porque ellos no tienen auto, no tienen, la moto se les rompió. Entonces nos juntamos allá y la verdad que pasamos unos momentos re agradables porque es hermoso, ¿no? Ahora fuimos los tres con Sabina, mi hija, a La Rioja, y fue una cosa, Eli, pero espectacular, porque no lo que genera uno, sino lo que genera el abrir espacio para que la gente se recree, ¿no?, y participe. Por ejemplo, la presentación del libro, que fue en un anfiteatro enorme, estaba repleto de gente, fue, yo hablaba, Vilche decía poemas, pasó un poeta íntimo amigo del Pelado Busto, Juan Miguel Busto, que acaba de fallecer, uno de los mejores poetas de San Luis, lejos, así que fue todo un homenaje al Pelado Busto allá, hecho por un poeta riojano. Estaba el Monchito Navarro, que es nieto de Moncho Navarro, que es uno de los mejores músicos de La Rioja, que cantó muchos años con los Quillaguasi, y él armó en un barrio, pero muy pobre, una orquesta de 60 niños que tocan este instrumento, que le enseñó él uno por uno. Tenés que verte, emocionar, tocan el violín, la flauta, el acordeón, la guitarra, es una locura. Y cómo suena esa orquesta, ¿no?, y las letras que tienen. Y después pasó el abuelo de él, el famoso Moncho Navarro, y cantó con él. Bueno, yo veía la platea, la gente, y lloraba. Muchísima gente lloraba porque era una cosa muy, muy emocionante, ¿no? Inclusive el Monchito, en un momento, el director de la orquesta, dijo, bueno, ahora voy a dejar que dirija la orquesta a uno de los chicos de la orquesta que siempre quiso dirigir, y pasó. Yo lo puse como ejemplo de horizontalidad, ¿no? Que la orquesta no la dirige uno, o sea, la puede dirigir cualquiera. Cualquiera puede pasar a dirigirla, porque así es como queremos construir nosotros colectivamente, que no es fácil, pero es lo que intentamos hacer, ¿no? Así que el libro también produce estas cosas de encuentro. Acá también lo presentamos en San Luis y fue bellísimo. Tuvieron como 5 o 6 poetas, vino Pichetto, famoso Pichetto, alumno de Jovita, su pueblo, con su padre y su madre. Estuvieron un ratito y se tuvieron que ir porque tenían que trabajar al otro día, una cosa que no tiene precio, ¿no? Estuvieron cantando los 20 Guasi, estuvo también el Pablo Melo, estuvo el Pelado Busto, estuvo Roberto Clark con su hijo, vino esta chica de Mendoza nada más que a leer un texto de un libro. O sea, bueno, son cosas que no tienen precio, eso genera vida, ¿no? Y generan otras prácticas, otras maneras de encontrarnos. Sí. Nosotros en general hemos escrito poco, me parece, ¿no? Me parece que es una carencia. No me refiero a escribir novelas, no, a escribir relatos de la historia, ¿no?, de la historia viva de los últimos años. Y me parece que esto es importante. Muchas gracias y como siempre, invitado cuando quieras acercarte. Sí, me gustaría un día poder ir. Dale, nos quedamos comprometidos, bueno, entonces. Muy bien. Bueno, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, y así con la voz de nuestro querido Tato Iglesias, ¿verdad?, que siempre es un referente cuando hablamos de educación popular, entrevistado por nuestra compañera Eli respecto del libro que recién ha salido a la venta, Ernesto. Sí, hace unos meses, yo no sé si un poquito más de 2 meses, 1 mes y medio, fue presentado ahí en el Salón del ADU un libro que se llama Prafrente, que por como él lo contaba, es el primer tomo que vendría a ser de una serie de libros que va a sacar con la editorial El Viento, que es la editorial donde está también otro compañero y querido amigo popular, Luis Vilche, que ya lo vamos a tener seguramente en la poesía acá con nuestra amiga Brisa, y bueno, sí, queríamos compartir, ya habíamos publicado 4 razones para leer para frente, eso está en la página, está bueno que entren, y es un libro bastante recomendable, y bueno, ahí por Facebook y por los mails que están ahí en la página pueden conseguirlo, y ya lo vamos a tener pronto, creo que en algunas semanitas quiere venir a visitarnos porque nos quiere contar de una escuela que está armando con la gente de la Trashumante, una escuela popular, y bueno, seguramente lo vamos a estar recibiendo acá en los estudios a Roberto Tato Iglesia, que siempre nos trae buena onda y nos quiere mucho. Un honor para nosotros va a ser tenerlo acá en nuestro humilde estudio. Bueno, vamos a pasar ahora al espacio de musical, porque ya están con nosotros, los estamos haciendo esperar mucho a nuestros invitados del día de hoy, así que para empezar a conocerlos aquí en La Grieta Alerta, vamos a escuchar una canción de Tierra Criolla, arrancamos con Volar y ya después tenemos aquí a 2 de los integrantes de esta banda de rock puntana. Y así escuchábamos parte del tema Volar y ya estamos con 2 de los integrantes de la banda puntana que estábamos anunciando desde el principio, Tierra Criolla, y con nosotros están Gustavo Marín, vocalista de la banda, y Gonzalo Agúndez, que es el baterista. ¿Bien? Bienvenido, chicos, y gracias por la espera. ¿Los hemos hecho esperar un rato largo? No. Conocieron la casita. Hemos conocido la casita, sí, conocimos la casita, sí. Contentos. La inspeccionamos de arriba abajo. ¿La limpiaron? No encontramos los escobillones. Pucha, che, qué vaca. El mate tampoco lo encontramos. Eso siempre falta. Bueno, y han venido 2 de los 5 integrantes, ¿verdad? Ajá. Nos faltan Luca Rivero en guitarra, Boris Luco en bajo y Claudio Varas en batería. No, ¿ah? En guitarra. Entonces, estamos con 2 de los 5 integrantes de Tierra Criolla. ¿Nos cuentan un poquito los inicios como para ir conociéndolos? Porque desde el 2004, ¿verdad? Ya 10 años tiene esta banda. Bueno, mirá, eso siempre lo he dicho a lo largo de algunas entrevistas o charlas con amigos, de cuántos años tenemos nosotros de banda. Y siempre lo tuve que resumir a una situación que particular que cualquier persona le puede ocurrir cotidianamente, que es cuando uno se encuentra un perrito chiquito en la calle y lo adopta y, che, ¿cuánto tiene este perrito? No sé, para mí debe tener 3-4 meses, o salta alguno, para mí tiene un año, o quizá tenga 2 años, dependiendo de la raza y dependiendo de la mezcla de raza. Bueno, cuestión que si poder, decimos después por una cuestión oficial que es desde el 2004, pero no se sabe realmente cuánto es con exactitud. Probablemente sea un poco más. Sea un poco más. Sí, sí, porque se conocen, me imagino que se conocen desde siempre. Sí, aquí en San Luis, y más al estar con el tema de la música, todos de una forma u otra han estado en contacto, ¿no? Así es. Sí, de a poquito hemos ido armando una comunión, no solo musical, sino también de traspasarnos la cuestión humana de por medio, ¿no? Ya somos todos amigos en la banda. O sea, compartimos un montón de cosas más aparte de solo el hecho de hacer canciones. Ya hay un camino, hay viajes, hay experiencias, vivencias, todo lo que implica un grupo humano nos ha ido traspasando, y bueno, hoy estamos sólidos como humanamente y musicalmente también. Es que me imagino, bueno, es como acá, hacemos radio y uno se va conociendo, y si no hay afinidad y eso, el producto es como que sale, puede salir, pero puede salir forzado. Sale espontáneo, genuino y están todos bien, es lo mejor que puede pasar. Claro, ahí se forma lo que vos decís, ahí se habla de hacer algo desde la amistad, desde una especie de familia que uno va formando. Exactamente. Y sí, a la hora de buscar un amigo para comerte un asado, por poner un ejemplo, probablemente sea uno de los que toca con vos en la banda. Claro. O todos. O para ir a tomar una cerveza, o para ir a charlar, o para ir a hacer canciones. O sea, la vida va transcurriendo a través de eso que hoy es la música, o ¿no? También quizás para echar una losa. O para levantar una pared. Sí. Claro, está todo. Una minga. Claro. Hacemos una minga, todo. Está bien. Recién escuchábamos Volar, que es uno de los temas de su disco, porque ustedes, ajá, a principio de este año 2014, editaron, se dice. Exactamente, se editó. Se editó el primer disco, que se llama Crisol, ¿verdad? Así es. Sí, ese disco, bueno, está compuesto por canciones que vienen ya de algunas de hace varios años, otras de hace no tanto. Y bueno, ha sido una experiencia muy rica porque fue un disco realizado íntegramente por nosotros desde la preproducción hasta la última etapa de grabación. Fue realizada por nosotros mismos. O sea, tuvimos que aprender a usar las tecnologías, a ver cómo se graba, cómo se edita, cómo se mezcla. Claro, sí, es todo un proceso, claro, que lo veníamos aprendiendo con el transcurso de los años también, pero lo pudimos llevar a cabo con Crisol. Igualmente, y desde el punto de vista de la comercialización, no existió una edición física. Es decir, el compact disc material que nos conocemos normalmente, sino que hicimos una edición electrónica, si se quiere, claro. Sí, y de manera gratuita, digital. Es lo que ahora normalmente se está haciendo por el tema de toda la tecnología, todo eso, ¿no? Ya no es como antes, que se editaba tanta cantidad de CD para la venta, sino que por ahí se puede manejar a través de internet, bajarlo. Igual, ojo, es una alternativa que siempre le quisimos. La otra alternativa no la tenemos por falta de fondo, nada más. Claro. No es que no queremos y nos hacemos los digitales. No es que también estamos inmersos en la era digital del señor Alberto. Claro, que quede claro. No, se entiende, digo. Las bandas como las de ustedes que lo hacen a pulmón, que no hay atrás una discográfica con toda la cuestión que conocemos comercial, le ponen todo el empeño, como decían ustedes, aprende a editar y demás, y tenemos la posibilidad, como nosotros, por ejemplo, que nuestra antenita es chiquita y salimos acá en el barrio, internet, y es una posibilidad para llegar a más gente. Entonces, claro, ustedes tienen en su página que es tierracriolla.net, ¿verdad? Sí, nosotros, por ejemplo, ahí descargamos el disco. Claro, esa es una propuesta que hemos tenido. O sea, yo no sé si creo fehacientemente de que la música hay que regalarla. Creo que no. Pero es una forma de difusión también que hemos tenido. Nosotros somos desconocidos nacionalmente. Acá en San Luis algunos nos conocen. A los recitales, por suerte, va gente. Y nuestro arte también tiene un valor, que es un valor económico, ¿no? Porque a la hora de que tenemos que comprar instrumentos, que tenemos que dedicarle horas, de que es un trabajo también para nosotros, ¿no? No es que nos juntamos a... Claro. Nos juntamos también a estudiar y a ver cómo hacer la mejor canción. Siempre. Y eso también nos implica horas y nos demanda momentos donde quizás lo tenemos que delegar a, o sacar de trabajo que te implica una remuneración, ¿no? De hecho, los otros chicos no pudieron venir porque algunos están trabajando. Claro, es así. Sí, uno va así, repartiéndose, claro. Lo que nos sucede también. Sí, lo que pasa es que lo hacemos también con tanto amor y con tanto esfuerzo que a la hora de escuchar el disco también el producto que obtuvimos ha sido muy bueno. O sea, es el primer disco. Nunca habíamos hecho un disco. Aprendimos a hacerlo, aprendimos a incorporar las nuevas tecnologías y las experiencias de los demás para poder incorporarlas y que salga un producto medianamente como nosotros queríamos, ¿no? Obviamente el próximo vamos a tratar de que sea de otra forma, porque se ha aprendido mucho también, claro, a la hora de la realización. Eso es lo más importante, que este disco, que es lo que es el legado. Nada mejor de que podemos hacer nosotros si queremos un propio disco con producción nuestra, y muchísimo mejor porque aprendimos sobre errores que nos salieron. Bueno, quizás depende de nosotros, pero particularmente uno se vuelve quisquilloso cuando entra a escuchar una y otra vez la canción. Fíjate acá, claro, fíjate en esto. Claro, claro. No, y Boris y Claudio, que fueron los que se encargaron más que todo, porque ellos son productores musicales, son los que se encargaron de llevar más o menos toda esta nave, la volanteaban. Y pusieron un stop y dijeron, basta, porque si no nos vuelve loco. Saquémoslo así, que ya está, más no se puede con las condiciones con en las cuales recursos que contamos. Con los recursos que contamos. Así que por eso estamos contentos por eso y sabemos que podemos hacer uno mejor. Claro. Ojalá, bueno, que salga. Pero, por ejemplo, yo de música técnica no sé nada. Me gusta la música, escucho música todo el día, pero escuché el disco de ustedes y es un disco sólido, ¿verdad? Que no, uno se, la grabación... Para los que no sabemos nada de este tipo de cuestiones técnicas, suena, claro, como cualquier otra banda. Sí, y eso es compositivamente, vos estás hablando de la composición, en realidad. Claro. Creo que compositivamente el disco está está logrado porque son canciones que veníamos trabajando hace mucho. Son muy trabajadas. ¿Cuántos temas tiene el disco? Y el disco tiene 10. Tiene 10. 10 temas. Iba a tener más, pero vivimos descartando. ¿Y qué encontramos cuando escuchamos Crisol? ¿Qué, cuando nos adentramos al mundo de este disco, qué podemos escuchar? Y eso mismo, un crisol. O sea, encontramos canciones de diferente índole, historias diferentes, y en la conjunción de todas ellas es lo que nos llevó a tomar la determinación de ponerle nombre Crisol. Un montón de cosas aunadas, fundidas en un solo elemento. Y a la hora de componer, ¿cómo hacen? ¿Quién compone los temas o lo hacen todos juntos? Yo no sé, no me acuerdo de que alguna canción haya salido de todos juntos. No, muy difícil. Obviamente la canción está atravesada por todos. O sea, cuando terminamos una canción, o ponerle el disco, cada canción tiene la parte o la impronta de cada uno, ¿no? De cada uno en particular. Por más que sea quien haya sido el que haya traído las canciones. O sea, porque la tiramos ahí al asador y que se vaya cocinando... Hay 5 asadores que lo van haciendo de a poquito. ¿Y en este disco todos los temas son de su propia autoría? Sí. Son todos de propia autoría. Sí, en realidad nuestra base, ya sea para los recitales o para qué sé yo, cualquier tipo de presentación, desde hace muchos años son de todas las canciones de nuestra propia autoría. Bueno, entonces, ¿les parece que escuchemos una canción más como para ir conociendo este Crisol del que nos están hablando? Tenemos seleccionado Solo, ¿puede ser? Sí, bueno, le pedimos. Ese tema lo canta un amigo, no, está la participación de un amigo que se llama Gabriel Iturbe, que es el cantante de Vieja Cepa, una banda que anda por Argentina dando vueltas también. Y bueno, también un poco de aprendizaje de él quedó también en esta canción. Bien, entonces escuchamos a los chicos y después seguimos hablando de la buena música puntana. Hoy te veo colgado de un anzuelo, rodeado de algodones, pensando todo va a estar mejor y la vida no te sonríe más, te deja a un lado en el sillón de la soledad. ¿Y vos quién sos? ¿Por qué no entras en la realidad? Y no sé quién soy. Bajo, no es tan alto el vuelo, hay manos que te empujan, no pensaron que te ibas a soltar, y esas manos son las mismas de ayer, verán tus cartas en el sillón de la soledad, y vos quién sos, ¿por qué te nos dice la operadora. La luz roja. La operadora, que ya estamos de nuevo. Está el equipo casi completo. Nos falta Jebus, que le descontamos el día porque es ausente sin aviso. Pero estamos con él y a los controles operando. Nuestro fotógrafo Winston, Matías. Estamos todos aquí. Hay una producción importante, ¿eh? Somos muchos. Como verán, la puerta se abre, la puerta se cierra. Tomamos mate. La pasamos bien. Intentamos hacer como... bueno, como nos contaban ustedes, hacer también algo que nos gusta. Y... y desde otra mirada. Hablábamos recién mientras me trabé la lengua, mientras escuchábamos Solo, ¿verdad? Es otra de las canciones del disco Crisol, el tema de todo lo que significa una banda con 10 años, las idas, las vueltas, reunirse, ensayar, 5 personas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo conjugan el trabajo y hacer lo que les gusta, que es la música, con 5 personas y en este proceso de 10 años? ¿Cómo lo han ido llevando? Mira, me parece que es tan arte conjugar todo eso como el arte de hacer música, propiamente dicho. Porque eso es magia, lo primero. Bueno, si fuese magia, fantástico. Estudio mago y listo. Pero lo que pasa es que, bueno, por supuesto, cada uno al tener una vida privada, tener su trabajo, porque no vivimos de esto, desde luego, es una búsqueda constante de tratar de, haciendo lo que uno le gusta, tratar de no quedar mal y conformar, en cierta forma, a todas las circunstancias que los rodea cada uno, siempre y cuando invocando a vamos a la banda, que hay que hacer esto, hay que hacer otro. Imagínate, o sea, cada uno, bueno, tendrá su trabajo, su familia, su novia, su pareja, su hijo, etcétera. En mi caso no tenemos hijos, pero aprovecho para decir que Gustavito en unos pocos días, otro integrante más para Tierra Criolla, el sexto. Y también hablamos recién en el corte, mientras Rami nos preparaba los mates, el tema de cuando uno habla de música, de bandas de música, es innegable no, que no salga esto de qué entendemos para nosotros el éxito, o nos hacemos lo que nos gusta, o hacen ustedes lo que les gusta, y hasta dónde quieren llegar, qué es para ustedes el éxito de una banda musical y cómo lo entienden o cómo les gustaría que fuese este recorrido que ustedes están haciendo en la música puntana. Bueno, un poco también lo que hablábamos recién mientras que se escuchaba la canción, de que en realidad nosotros ya somos exitosos. Es la realidad. O sea, no estamos esperando tocar en River Plate con los Rolling Stones. Mucho no nos interesa eso. Si se diera, buenísimo, pero no lo estamos buscándolo. Cuando vamos a tocar a algún lado y la gente aporta con su entrada para ir a vernos a nosotros y preocuparse para ir a vernos a horario, pagando la entrada y, bueno, ir a recepcionar lo que nosotros emanamos, ya hemos llenado una parte del corazón importante. Sí, qué bueno escuchar eso en épocas... En realidad, discúlpame. Ojo, que tampoco estoy hablando... Voy también a lo que dice Gonzalo, el respeto para con las personas que nos van a ver, o para cuando descargan el disco, o para cada vez que alguien nos dice, che, que me gustó esto, lo tenemos a pie de cañón. O sea, tratamos de hacer lo mejor que nos sale, tratamos de ser respetuosos con el público y con nosotros mismos a la hora de la composición. O sea, si vemos que algo está fuera de lugar o que no llena nuestras expectativas musicalmente, queda de lado hasta el momento que sea necesario volverla a tocar o volverla a arreglar, y nada, y somos fieles a eso. Por eso también estamos tan unidos, porque cada vez el producto vemos que es mejor. Igual todo lo que acaba de decir de él para mí es mentira, nosotros queremos ser famosos. Y mi vida no está completa. El primer pop star estuvimos anotados, pero no pegaron un flete del toque. Íbamos con una pilcha inadecuada. Le faltó estética, la estética no era apropiada, sí. Chicos, pucha, qué macana. No, la verdad, yo siempre me gusta mucho escuchar cuando me cuentan que la felicidad está en precisamente poder hacer esto que les gusta, y que más allá del bombardeo que hay en los medios de comunicación, en general, que nos venden esto del éxito, poder entender el éxito desde otro punto de vista y poder hablarlo y tener espacios para hablarlo y compartir, para mí es también súper, súper grato. Pasa esto. Que vos fíjate que quizás vos me decís, estábamos hablando recién, hace 10 años que están ustedes, una banda de 10 años, sí. Quizás hubiese sido diferente la ambición que podíamos llegar a tener en aquel entonces, pero bueno, es como se va dando el camino, nosotros mismos lo hemos forjado de esa manera y es diferente. En aquella época, hace 10 años, capaz que, bueno, decís tirar la chancleta y a ver, vámonos, cargamos las cosas y nos vamos a ver, vamos a ponérsela toda acá. Claro. Y bueno, y no se hizo. No digo que esté bien o que esté mal, Nada más que fue el camino que nosotros fuimos, no sé, rastreando. Fue una suerte de rastrillaje al cual hemos llegado ahora. Nos encontramos acá, charlando con ustedes, y somos felices con la banda y poder difundir lo que se pueda y poder charlar y contar una experiencia de vida. Claro, además, también un poco lo que hablábamos recién cuando vos me decías, bueno, nosotros tenemos una radio chiquita, acá tenemos una antenita chiquita que no llega a muchos lados. Pero antes de venir acá, a mí me dijeron, pues yo no había tenido la suerte de escucharla, pero gente que confío en su criterio, me había dicho de que el contenido de la radio y del programa este era muy bueno. Por eso también es que vinimos. O sea, no es que tampoco nos creemos que... Pero no vamos a ir a Mario Pérez, ¿entendés? A eso voy. A eso voy. Bueno, y doy fe que nos ha invitado. Sí. Y no hemos negado. Y no vamos. Por lo menos, como nadie no... Como no tenemos una discográfica que no... Que le gestione que todo no, la... No. Que no diga, tienen que ir acá. Claro. Que nos obliga a hacer como nada. Claro. Como somos totalmente libres, también elegimos a dónde vamos. Y lo que vos me decís, de que tu antena es chiquita, nuestra antena también es chiquita. Pero nuestro producto trata de ser el mejor siempre. Claro, y es lo mismo que quizás con ustedes, donde la antena será chiquita, pero si el contenido es rico, bueno, vale la pena escucharlo también, ¿no? Sí. Gracias. De hecho, los chicos tenían amplificadores chiquitos, recién ahora se compró amplificadores grandes. Ya vendrán tiempos mejores para nosotros. Y les digo una cosa, es muy molesto tener amplificadores grandes. Tener que estar jugando a ver quién pone el sonido más fuerte. No, pará. Recién les preguntábamos el tema de la composición y de cómo surgen las letras, porque es más que interesante una banda puntana que tenga un disco con todas letras propias. Específicamente, a mí me gustaría que nos cuenten quién es el letrista, si se quiere. ¿Surge primero la letra o primero la música y se reúnen a charlarlo? ¿Cómo es que...? A mí me da como... La verdad es que yo no puedo escribir ni un cuentito. Por eso es que me llama la... siempre me tengo la inquietud de conocer, y le pregunto a cada uno de los músicos que vienen que nos cuenten cómo es el armado, cómo se juntan a crear una canción definitiva. Bueno, también eso de la forma de composición que tenemos nosotros va muy de la mano con nuestra forma de vida. O sea, al no estar hostigados por alguien que te obliga a componer en determinado tiempo determinadas cosas, tenemos la libertad para hacerlo cuando nos... Con tranquilidad. Con flexibilidad. Sí, cuando nos da... Cuando viene la idea, cuando surge, hay algo que te empuja adentro que te dice tenés que escribir esto, o tocar esto, o lo que sea. No es que... Obviamente que forzar la situación quizás en el transcurso del tiempo te abre algunas puertas, pero tratamos de que sea lo más fluido y naturalmente posible. Por ahí Gonzalo trae una idea, Lucas o Boris o Claudio o yo, y la vamos gestando de a poquito. O sea, tampoco te puedo decir de que se trae primero una letra o una melodía y después se le pone la letra. Se ha hecho de todas las formas. Es decir, lo que le está diciendo Gustavo ahora es una forma buena de decirle que somos desorganizados. Sí, pero en realidad sí, somos hippies. Claro, pero pasa por el hecho de que, bueno, tenemos esa libertad, no nos las damos. En una época creo que dijimos, mira, vos Gustavo, vos Boris, vos Lucas, vas a hacer esto. Intentaron. Vos encárgate de estas cosas. Era como método de trabajo para ver cómo iba a llegar. Pero no porque estábamos deficientes, sino por una cuestión, che, hagamos esto a ver qué sale. Y bueno, se fueron haciendo. Algunas cosas se respetaron, ¿no? Tampoco es que quien no las cumple tiene una responsabilidad grave. Sino que, bueno, no se dio. Pero normalmente... con respecto a la composición de vos, que es decir, cómo arman las letras, siempre quien lleva la letra es una letra, quizás ya casi siempre la letra está acabada, después se le pone la música, o normalmente quienes llevan más la letra es Gustavo, quien lo tengo aquí al lado, Lucas, que es el guitarrista, el Boris ahí una que otra vez, el resto, más que todo Lucas, Boris y Claudio, suelen llevar música, y yo no, y él también. No, no, eso es lo que tiene. Yo no. No, yo critico. Yo critico. Dice, yo puedo hablar ahí que. Digo, no, eso no, eso no, eso no. Bueno, lo que pasa es que son 10 canciones y me dicen que tienen más canciones. O sea que el proceso, ustedes lo ven o lo ven como caótico, lo describen de esa forma, pero es prolífico, digo, porque tienen un disco con 10 canciones y me decían recién, nos decían que tienen más canciones compuestas. O sea que. Claro, no, sí. El trabajo que están haciendo, digo, en sus tiempos. No, no, igual sí, ya sea la forma de composición que uno busque, se compone. O sea, ya sea dentro del desorden, del caos. Claro. Dentro del caos ese tenemos una beta que es donde terminan saliendo las canciones. Pero es un caos que no lo sufrimos. Ojo, claro, no, se sufre. Los entendemos totalmente. Sentimos identificados con lo que dice. O sea, es solo descriptivo y nada más. Quedan en lo abstracto. Concretamente, nos cagamos de risa. Sí, ahí nos dice la operadora que hagamos una pausa mientras seguimos charlando con Gonzalo Agúndez y Gustavo Marín, integrantes de Tierra Criolla. Eli, en los controles, nos propone escuchar. ¿Querés? ¿Qué es? ¿Qué es? A los gritos acá estamos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Querés? Alertarme de todos los malditos peligros. Voy a hacer una pared para que nadie cruce mis sueños. Esta vez puedo ver como todo se me avecina otra vez. Hoy desperté queriendo volver a ser mi dueño. Hoy desperté queriendo volver desde tan lejos. Ya dejé de ser potencia, hoy quiero ser solo movimiento. Cruzar armas y desvíos, meterme en mis propios problemas. Hablando de todo un poco, y seguimos acá con Tierra Criolla y escuchábamos ¿qué es? ¿Verdad? Así es. Bien. Ya casi van 20 minutos, son las 5:20 de la tarde. Seguimos acá dialogando con dos integrantes de los 5 de Tierra Criolla. Una duda que yo tenía, el nombre Tierra Criolla. ¿Cómo surgió? Bueno, hay que lo cuente el abogado. El abogado de la banda. El abogado de la banda. Históricamente lo has contado vos siempre esto, pero bueno, si querés lo invento. Sí, me gusta escuchar. Voy a contar la versión original y después voy a contar la versión que todos quieren escuchar. La versión original es que cuando se formó la banda, primeramente había un guitarrista que era compañero de otra banda, de Gustavo el Tronco, oriundo de General Abel Mendoza. Exactamente. Y bueno, y normalmente, por una cuestión tan simple y banal como tocar la guitarra criolla uno en su casa, ahí arma canciones. Y no sé por qué la criolla, pongámosle un nombre, la criolla ahí, porque las hacemos con la criolla, quizás argentino, porque no, porque, o sea, tenemos algo, quizás, no sé si se puede llegar a desembocar tanto en las canciones, pero nosotros creemos, por lo menos, de que algo criollo tenemos. Y bueno, y salió así. Primeramente la banda se llamaba La Criolla. Sí, muchas veces igual nos han presentado en festivales como una banda de folclore, ¿no? Como una banda de folclore. Pero muchísimas veces, es recurrente. De hecho, nos llamamos en la actualidad Tierra Criolla. Los gauchos ahí caían las guitarras eléctricas. Claro, claro. Bueno, yo en una oportunidad me presenté con un poncho, sí, correspondientemente. Acordo el nombre. Acordo el nombre y, no, y bueno, y arrancamos justamente con un malambo. Exactamente. Después, bueno, eso fue lo que hacemos nosotros, pero era una alusión porque en la presentación a ese toque, que fue creo en el Mauricio López, en el diario nos habían sacado una nota y decía, bueno, la banda folclórica Tierra Criolla dará de sus sus chacareras melódicas, su folclore melódico. Era una alusión de eso para molestar al diario, nada más, pero no sé, yo me sentí bien. Ah, sí, igual. Bueno, la cuestión es que en realidad, por eso digo, después se le sumó tierra al nombre, expulsando el artículo la, porque íbamos a hacer la registración pertinente y supuestamente la criolla estaba por todos lados. Cuestión que tierra quedó también por una misma cuestión, creo, por una cuestión de que sí, no quisimos abandonar la impronta esa de chacarera que nos daba, o folclórica que nos daba el nombre anterior. El nombre anterior. No sé. Igual no, tampoco es algo que nos movilizara mucho el nombre. Porque porque los integrantes no se modificaron, somos los mismos. La esencia de la banda es la misma, las canciones es la misma, o sea, el estilo es el mismo y no importa mucho. Aparte, igual, sin ir más lejos, depende quizás de la personalidad de cada uno o la personalidad conjunta de los integrantes de un grupo, ya sea musical o lo que sea, cuando le ponen el nombre. En la actualidad existen millones y millonadas de bandas exitosísimas, cosa que no nos interesa a nosotros ese éxito, ni la fama, ni la plata, que tienen, ni la que tienen nombres que no hacen alusión a nada subliminal, ni ningún, o sea, no te transmite nada. Sin ir más lejos, por ejemplo, David Grohl, el baterista de Nirvana, que ahora es el dueño de Foo Fighters, dice que lo peor que eligió en su vida fue el nombre Foo Fighters, que era un chiste. Ah, y así, claro, si te pones a pensar, Los Piojos, La Renga, ¿qué es lo que te llaman? Los Piojos, La Renga, ¿qué otra cosa más? A ver, decime otro. No, cuando vos... Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Ay, no, bueno, eso sí es buscado. Eso es buscado. Claro, Los Piojos, pero La Renga, capaz que era La Renga del barrio. Ah, Los Piojos, porque cuando yo era chiquito, yo también, saltaron los cuatro. Claro, ahora porque es totalmente popular y conocido. Sí. Pero imagínate antes de que cuando eran como nosotros, que no lo conocía nadie y que nos vamos a poner La Renga. Mi mamá me mata si le pongo eso. Los uruguayos de No Te Va a Gustar, creo que tenían otro nombre que era pésimo y en la radio le preguntaron y ellos le dijeron, claro, No Te Va a Gustar, y ahí quedó sí eso. Quedó así. Pero bueno, Tampoco es buscado, ¿entendés? No, ningún nombre busca para ser trascendido, entiendo yo, salvo eso, como decía. Los fundamentalistas del audio acondicionado, marca Surrey. Perdón, tiene chivo. No, acá se puede decir, acá digan chivo, chicos, no hay problema. Eso sí es buscado, me parece. Ojo, no, creo que es la banda del Indio, ¿cierto? Sí. No lo escucho mucho, no. Bueno, más o menos quedó. Sí, sí. ¿Y qué la próxima lo explico yo. Yo digo que sí. querían crear discordia ahí. ¿Cómo sigue Tierra Criolla? Recién mencionaban que tienen pensado grabar otro disco, emprender la ardua tarea. Sí, bueno, fue tan rico la experiencia que tuvimos de grabar el disco que obviamente queremos, ¿no?, que seguir grabando discos y bueno, y que el producto sea un poquito mejor. Ya estamos laburando en canciones nuevas, y en quizás hasta en darle un formato que nosotros le queramos dar al disco. Este fue, dentro de todo, dentro de que por supuesto buscamos las canciones, dentro de las canciones que tenían hicimos una selección y todo, yo creo que el haberlo hecho nos ha generado la enseñanza de cómo va a ser el segundo, ponele. Claro, de cómo tiene que ser la selección de canciones, cómo tiene que estar ordenada, cómo tiene que ser el sonido, la mezcla, y todo eso, ¿no? Y bueno, estamos trabajando para ello. El próximo disco esperamos que lo podamos grabar el año que viene y ya desde otra impronta, un poquito más firme y más profesional, porque estamos laburando profesionalmente las canciones y a la hora del trabajo también se hace lo más pro posible, pero ya que, no sé, proyectar difusión desde otra manera, de otro lado, ya con un disco a cuestas, claro. Bueno, y ver y seguir disfrutando el camino, ¿no? Que es lo que todos los días nos empuja. Lo bueno de eso también es que Claudio, uno de los guitarristas de la banda, otrora la Gorda Vargas, se está haciendo en el fondo de la casa un estudio. Así que quizás eso no, por supuesto nos facilitaría muchísimo más, ya que el disco anterior lo hicimos, fue un disco itinerante, porque grabamos la batería. Así se tenía que haber llamado. Claro, mira vos, ahora que recuerdo, grabamos la batería en la punta en la casa de un amigo, nos encerramos ahí unos fines de semana. Claro. Después la guitarra se grabó en otro lado, la voz en otro lado, y así, viste, una cosa. Pero todo en casa, o lugares nuestros. Claro, ¿no? Lugares nuestros, acondicionándolos al efecto, y bueno, de ahí veremos el resultado que la gente le diga. Claro. O sea, ¿y la edición? Porque para la edición ya se necesita más. No, la edición digo, ya se juntan una edición, sí, ya se junta todo el material grabado y se edita. Sí. La edición particularmente creo que se hizo repartido en la computadora dentro de la pieza de Boris y dentro de la pieza / estudio / depósito de la pieza de Claudio. Ah, mira vos. Barrio, claro. Luca Rodríguez. / aguantadero. Ahí estamos conociendo minuciosamente el proceso. La mezcla se hizo íntegramente en la pieza / depósito / aguantadero de Claudio la Gorda Varga. Mira vos. Y la masterización sí se hizo afuera de casa, es decir, como decir, vamos a comer afuera y sacamos la mesa del patio. Pero sí, se hizo en el estudio de Martín Quincio, que no sé en este momento cómo es el nombre. Labda. Ajá. Ahí lo hizo Martín Quincio. Nos dio una mano también enseñándonos cómo es ese proceso, que es el que por ahí, al no contar con ciertas herramientas, no la podíamos ejecutar nosotros, así que también, ya desde ya agradecerle a Martín las horas de paciencia y tiempo que le dedicó al disco. Y también agradecer también a millones de personas que para el disco. Porque para la grabación esta que te contamos en estos aguantaderos y demás, siempre hemos necesitado equipamientos técnicos que nos los han prestado. Claro. Un montón de amigos, gente que en el disco, que en el disco están. En el disco físico, el día que salga, van a estar mencionados. Ahí los agradecimientos. Sí, totalmente. ¿Y próximas funciones? ¿Algo que nos puedan contar como para ya ir agendando nosotras aquí? Y lo próximo es el sábado 20 en Villa Mercedes. Vamos a participar de un recital solidario para un comedor de Villa Mercedes. Y por ahora, fija está esa fecha, o sea, confirmada. Creo que después vienen un par de viajecitos por ahí en Mendoza. Vamos a ver si viajamos a Buenos Aires. Fuimos a Buenos Aires hace 3 meses y nos fue re bien. ¿Allí en dónde estuvieron en Buenos Aires? Ahí estuvimos en Avellaneda. En Avellaneda. Y en Morón. Y en Morón, sí. ¿Qué van haciendo contactos con bandas amigas y esto fue tema? Esto particularmente salió por un señor que vive en Mercedes, que es de Buenos Aires, que le gusta mucho la música y particularmente el rock, y inclusive no sabe que nosotros no hacemos rock, pero bueno, te convence. No, bueno, y tenía contacto y como se ve que, bueno, tiene un muy buen pasar y parece que tiene mucho tiempo al cohete, bien ganado que lo tiene porque está jubilado, aunque no lo crean, es una persona mayor, hizo unos contactos allá y nos llevó a nosotros con otra banda más. Y fuimos a tocar allá en Buenos Aires, que era más que todo una prueba para ir nosotros a ver cuál era la reacción de la gente y para poder salir a tocar, ya que nunca habíamos ido a Buenos Aires. Claro. Sí. No, la verdad que fue una experiencia re linda y se abrieron puertas y contactos para ir ahora dentro de poco, así que nada, la gente ahí se quedaba como impactada pensando de que acá todavía usamos plumas y tocamos tacho de 20 litros y claro, creen que sí. Usamos plume, tocamos tacho de 20 litros, pero que a su vez usamos Facebook porque tenemos, es la vida digital. Pero todavía hay porteños que piensan que el interior es como sí, la verdad que es increíble, pero bueno, sí, eso es otro tema. Igual convengamos que estuvimos en Avellaneda y en Morón, que es provincia, pero Avellaneda está pegado. Sí, sí, estamos, pero bueno, sí, pero la capital. Por suerte la gente se quedaba como sorprendida del producto también. La banda en vivo suena fuerte y suena muy bien, suena ajustada. O sea, sacando la humildad de no, no, pero está bien, la verdad es que está bueno, se nota que lo decís desde la crítica hacia la autocrítica, sí, digamos, como también, no es como una autoalabanza. Para no llegar a eso también hemos renegado bastante, ¿no? Sí, es decir, qué mal que estamos haciendo las cosas estamos renegando y seguiremos renegando. Sí, sí. Bueno, y ya casi más de media hora, 40 minutos hablando con los chicos de Tierra Criolla, y ya creo que es hora de ir despidiéndonos. Y primero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de llegar hasta el barrio, hasta la radio, y contarnos un poco de su experiencia. Para nosotros es un gusto y un placer. Bueno, igualmente, nosotros estamos agradecidos de la invitación y del espacio, obviamente, y de la difusión. Siempre es bueno, y cualquier cosa que necesite la radio o la casita, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir y bueno, y le deseamos también mucho éxito a futuro. Muchísimas gracias. Igualmente. Acordate que el éxito no lo queremos. Bueno, pero lo vas a tener. Lo voy a agarrar entre comillas. Ese éxito que nosotros queremos. Y para despedirnos, ¿verdad, Gladys? Queríamos hablar un poquito de algo que nos comentaba para él. Promocionar. Que nos quería que promocionáramos algo que nos interesaba también. Sí, es la Expo Ford, organiza Veteranos del Asfalto San Luis a beneficio de Escuela Jean Piaget Centro 21. Y la Asociación de Padres y Amigos de Chicos Sordos y Ciegos. Entrada de bono de 15 pesos y alimentos no perecederos para el comedor de la escuela. Sí, y bueno, este evento se iba a hacer en Potreros, pero hubo allí un problemita, como siempre hay algunos problemitas económicos y demás, de autorizaciones, los que tienen que ayudar ponen ahí como palos en la rueda, como siempre. Entonces este evento se va a realizar en la calle Julio A. Roca, pasando Río Gallegos, aquí en San Luis Ciudad. Todos invitados a participar y a colaborar de este evento que es solidario y tiene un fondo más que loable. Y para despedirnos, cuando ya son las 5:33 de la tarde, en esta grieta alerta que nos lleva ya más de 2 horas y media, nos vamos a ir con ¿qué tema de Tierra Criolla? ¿El mar? El mar. Entonces, con el mar nos despedimos. Les agradecemos de nuevo a Gonzalo y a Gustavo la presencia. Les decimos que se queden porque viene la foto final de la grieta alerta. Y nos vamos. Bueno, y le damos gracias a la audiencia por escucharnos como cada viernes de 15 a 17 por internet a través de radiolabulla.com.ar o si no, a través de la 100.5 en este programa que hemos dado en llamar La Grieta en Alerta. Y bueno, y un saludito a Irina parte de toda la radio, de que todos los integrantes. Cumpleaños de esa niña hermosa. De todos los integrantes, y le dedicamos el último tema. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo viernes. El alma te pone gris, el tiempo ha pasado, quizás no. Yeah. rato olvidó. Ciega mis ojos, cortas mis manos. Siempre estuvo